margarita para mi mamá. Estoy buscando en el camino. Hay amapolas y lilas también, pero margaritas no. Pero margaritas no. Sobre la lomita que lejos está, bordeando el río, pronto hallaré. Hay campanilla y violetas también, pero margarita no. Pero margarita no. ¿Qué de llevarle si no consigo para su pelo adornar? Como mi mamá, la margarita es la más linda que hay. Es la más linda que hay. Un clavel del aire, un ramito de azahar. Bucles del viento perfumados. Bajo la sombra del monte yo vi, pero margaritas no. Pero margaritas no. Seguiré buscando hasta anochecer. Cuando la tierra se acurruca, pétalos de luna en el aire hallaré. Pero margaritas no, pero margaritas no. ¿Qué de llevarle si no consigo para su pelo adornar? Como mi mamá, la margarita es la más linda que hay. Es la más linda que hay. Es la más linda que hay, más linda que hay.